Qué grato es estar con ustedes, amables oyentes, nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Estamos en plena actividad de celebración en Chile, pero para todos nuestros amigos que nos escuchan por la radio, ya sea aquí en Chile o en el extranjero, bienvenidos a nuestro programa. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es muy grato poder saludarles cariñosamente con un gran abrazo, como siempre. Y como siempre también deseando que estén gozando de las bendiciones de nuestro buen Padre Celestial junto a sus familiares. El tema de hoy día, la conversación nuestra, va a estar versada en la segunda epístola de los Tesalonicenses, de los capítulo 2, versículos 8 al 10. Exactamente. Aquí se está revelando una situación que Pablo ha venido conversando y va increciendo. Y los textos puntualmente dicen lo siguiente para que lo podamos comentar después. Uh-huh. Usted debería comentar y buscar quizá un comentario bíblico para seguir adicionando información a estos versículos. ¿Qué dice Tesalonicense aquí, del 8 en adelante? Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y distribuirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjate, esto me hace pensar en un texto de la Sagrada Escritura cuando dice que inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Estamos hablando de alguien que sabe, alguien que conoce. No estamos hablando de alguien que tiene un desconocimiento total de lo que es Dios y las Sagradas Escrituras. Fíjate, me hace recordar el texto que se encuentra en San Mateo, en el capítulo 7 y el versículo 21. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino que el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Cómo ves? Son personas religiosas. O es persona religiosa a la que le acontece esto. El Señor dice que la respuesta de él será, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Bueno, son personas que, como te digo, nombraban a Dios, hacían cosas en nombre de Dios, pero no tenían a Dios. Y aquí cuando me habla de este inicuo, de quién va a ser estos engaños, va a ser muchos señales y prodigios mentirosos, será una institución religiosa. Tenemos que entender en un contexto general de que el problema del mundo está dado entre un Satanás que enjuició a Cristo y le dijo que él era el engañador, digamos, sí, y un Cristo que vino, mostró su amor, pagó la deuda por el pecado y ahora está en el cielo intercediendo por nosotros y va a volver a buscarnos. O sea, hay un conflicto que se inicia en el cielo y está latente hoy día. Pero lo bueno es que este conflicto tiene un fin y que Cristo y Pablo de alguna manera está revelándole aquí a ellos esa situación. Ahora, vamos a decir que ese poder nosotros le podemos llamar el anticristo porque está justamente contra Cristo actuando y contra sus hijos. Y en ese sentido, entonces, va a llegar un momento en que esto va a ser totalmente revelado, porque nunca Satanás ha actuado, por eso que dice que es el padre de la mentira, nunca ha actuado con verdad. Él lanza verdades, llega hasta cierto punto y luego viene el engaño y atrapa a sus seguidores. Hoy día muchos han sido atrapados y están bajo la dirección de Satanás directamente, porque solo hay dos caminos. Uno, el de Cristo, y otro, el de Satanás. Entonces, cuando dice que el versículo 8 que está hablando, que dice que, y entonces, ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, uno tiene que interpretarlo en los tiempos de Pablo, contemporáneo a ellos, que había un poder que en algún momento iba a ser quitado de allí, que era estaba persiguiendo. Y uno tiene que entender, y cuando mira la historia, eso sucedió efectivamente. Pero también puede ser aplicado perfectamente a los tiempos finales, cuando el problema de Cristo y Satanás y sus huestes empiecen a atacar, entonces también va a ser desenmascarado, va a hablar blasfemia, va a hablar contra Cristo, incluso se entiende que va a tratar de imitar lo que Cristo va a hacer al final de los tiempos. Y eso uno tiene que revisar un poquito las escrituras porque debe estar preparado para ese momento. No estamos hablando con un poder simple, es un poder poderoso, es un poder que nos conoce, que se preocupa venenosamente de cuando nosotros nos acercamos a Dios, pero Dios es mucho más poderoso. Dios no nos dejará ser vencidos si nosotros estamos al amparo y la tutela de Jesucristo. Ahora, fíjate, acá no es fácil hablar de este tema porque tenemos que ir viendo, tenemos que ir descubriendo a quién se está refiriendo Pablo con esto. Dice que va a manifestar aquel inicuo que el Señor va a matar con el espíritu de su boca, destruirá con el resplandor de su venida. Está refiriéndose justamente esa palabra lucía que está refiriendo a su venida. Exactamente. O sea, en ese momento va a terminarse el problema. Entonces, allí se termina el problema de la iniquidad, pero aún está latente. Exactamente. Bueno, este hombre de pecado que aparece en Segunda Tesalonicense, capítulo 2, verso 3, a través de la historia ha ido socavando la ley de Dios. Entonces, se ha atribuido poderes o ciertas libertades de hacer algo en nombre de Dios, que Dios no ha dado esa autoridad. Especialmente fíjate, cuando se habla de la ley de Dios. Exactamente. Fíjate, una cosa que me llama la atención es que entre las muchas características que da, porque nosotros tenemos que, recuerda que estuvimos hablando de que esto se manifestaba veíamos a través de algunos textos de las Sagradas Escrituras, cuando habla de eso, cuando habla de Satanás, por ejemplo, en Zacarías, cuando menciona a Isaías 14, Ezequiel 28, donde aparece este poder que es Satanás, y cuando habla de este poder blasfemo de Daniel 11, 36 al 39, por ejemplo, y vemos aquí que hay ciertas manifestaciones, bueno, tenemos que recordar que el Señor da bastantes elementos como para identificar este anticristo, cómo se revela. Y uno de ellos, el que más me llamó la atención, es cuando el Señor Jesús sana al paralítico y le dice, tus pecados te son perdonados. Y hay quienes ahí dicen, ¿cómo puede perdonar pecados? Solamente Dios perdona pecados. Y cuando el Señor se dio cuenta de lo que ellos estaban murmurando, estaban pensando ahí, el Señor dice, ¿qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados o levántate, toma tu lecho y anda? Para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados. Ahora, en ese momento Cristo estaba usando su divinidad. La divinidad de Cristo no fue usada para provecho propio. Beneficio personal. Beneficio personal. Entonces, solamente como Dios podía perdonar. Entonces, como Dios le dice, para que sepas que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Y el hombre se levantó, tomó su lecho y se fue. Entonces, ahí le dejó claro que él tenía poder para perdonar pecados como Dios. Él era Dios y tenía poder para perdonar pecados, se lo dejó bien claro. Entonces, acá también, cuando habla de blasfemias, porque ahí, de acuerdo con lo que estaban escuchando, quienes estaban presentes, él estaba blasfemando, estaba diciendo una blasfemia. ¿Cómo se le ocurría decir semejante cosa? Entonces, este poder se iba a arrogar exactamente los mismos atributos. Entonces, un poder que puede perdonar pecados es un poder blasfemo. Exactamente. Un poder que puede cambiar la ley de Dios. Cuando uno revisa en Éxodo 20 la ley de Dios, tiene algunas diferencias con la ley que hoy día presenta en alguna, especialmente en la Iglesia Popular, tenemos que ser francos en ese sentido. Y eso la historia lo ha ratificado, y también lo dicen en ellos mismos. Ahora, que tienen poder como iglesia para hacer cambios, claro, pero que Dios nunca se los ha dado. Fíjate, si nosotros analizamos la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encontramos que en ninguna parte hay un cambio en la ley de Dios. No hay un cambio en la ley de Dios. No, es que ahora ya no rige, en el Nuevo Testamento ya no rige la ley que estaba en el Antiguo Testamento, ya no estamos bajo esa ley. Estamos bajo una nueva ley que dice solamente amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, ¿y qué significa eso? Porque yo digo, yo puedo decir, sí, yo amo a Dios, yo amo al prójimo. ¿Pero qué significa eso? Si yo veo que, si yo para demostrar el amor a Dios, yo me voy a la ley y veo que hay 4 mandamientos mediante los cuales yo le demuestro mi amor a Dios. Y hay 6 mandamientos mediante los cuales yo le demuestro mi amor al prójimo. Y el Señor dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, ahí bueno, está 14, claro. 15. Exactamente. Bueno, a los oyentes los invitamos a que sigan investigando estas cosas. Está abierta la palabra de Dios. Están muchos comentarios. Usted puede visitar incluso la internet para ello. Que el Señor lo bendiga y lo acompañe, pero estemos listos y preparados cuando Él se manifieste. Deberíamos meditar en el amor de la verdad. Si nosotros amamos la verdad, ¿cómo la recibimos? ¿Por qué tener este amor ayudará a no ser engañados en los últimos días? ¿Cómo podemos recibir el amor de la verdad ahora? Piénselo. Bendiciones, nos encontramos mañana. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.